Sección 88 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 19. El día no era el más a propósito para peticiones de aquel género, y aunque el mismo Doris se hubiese empeñado, no hubiese podido hacer nada la mañana del 27 de junio, en la cual se firmaron los preliminares de la paz. Los emperadores se ofrecieron mutuamente los cordones de sus órdenes respectivas. Alejandro recibió el de la Legión de Honor y Napoleón el de San Andrés. Un gran banquete, al que debían asistir los dos soberanos, fue ofrecido por el batallón de la Guardia Francesa al batallón de Preobrajensky. «Es evidente», decía Rostov, «que Doris no quiere hacer nada por mí. Todo ha concluido entre nosotros». Pero yo no he de irme sin haber intentado lo imposible por Denisov. Es preciso que su carta llegue a manos del emperador. «El emperador está allí», añadió mentalmente, acordándose sin querer del sitio donde estaba la morada imperial. Dos caballos con arreos de gala esperaban delante de la tienda. La escolta se estaba disponiendo para seguir a Alejandro. «Le veré», murmuró Rostov. «Pero, ¿cómo entregarle la súplica? ¿Cómo podré decírselo todo? ¿Me detendrán a causa de mi traje de paisano? No. Él comprenderá que se trata de una injusticia, porque él lo comprende todo. ¿Y si me arrestan? Después de todo, el mal no es tan grave. Nada. Iré y la entregaré. Tanto peor para Doris, que no ha querido ayudarme». Y con una decisión de que él mismo no se hubiera creído capaz, se dirigió a la casa donde se hospedaba Alejandro. «Esta vez», pensaba, «no dejaré escapar la ocasión, como en Austerlitz. Caeré a sus plantas, rogaré, suplicaré». «¿Y él?» «Él me escuchará, me levantará, me dará las gracias y acabará por decirme: me considero dichoso porque puedo hacer un bien y reparar una injusticia». Y atravesó el umbral de la puerta sin parar mientes en las miradas curiosas que le dirigían. Una ancha escalera conducía desde el patio hasta el primer piso. A la derecha había una puerta cerrada, y en el centro otra abierta de par en par. «¿Qué queréis?», preguntó un sirviente a Rostov. «Entregar una súplica a su majestad», replicó el joven con voz temblorosa. «Servíos pasar a sus habitaciones». Esta invitación, hecha con indiferencia, produjo en Rostov una emoción grandísima. El pensamiento de hallarse de pronto enfrente del emperador era tan halagüeño y terrible a la vez que estuvo a punto de echar a correr. Pero el sirviente le abrió una puerta que comunicaba con la habitación del oficial de servicio. Un hombre de mediana estatura, que estaba acabando de vestirse, recibió al joven. «¿Qué deseáis? ¿Una súplica?» «¿Qué es eso?», preguntó otra voz en la sala próxima. «Otro peticionario», respondió el que se estaba vistiendo. «Dile que vuelva mañana. Va a salir y es necesario acompañarle». «Ya lo oís, mañana. Hoy no es posible». Rostov dio algunos pasos hacia la puerta. «¿De quién es la súplica y quién sois vos?», le preguntó el oficial. «Del mayor Denisov». «¿Y vos, quién sois? ¿Un oficial?». «El conde Rostov, subteniente». «¡Qué ocurrencia! La súplica, en ese caso, debe ser remitida por vuestro jefe. Hacedlo así enseguida». Y continuó su interrumpida toilette. Rostov salió. El patio había sido invadido por una turba de generales en traje de gala, por delante de los cuales tenía que pasar el joven, y así lo hizo, bajando la cabeza y lleno de vergüenza, cuando se oyó llamar, mientras una mano se apoyaba en su hombro. «¿Qué hacéis aquí, querido, con ese traje de paisano?». Era un general de caballería a cuyas órdenes había servido Rostov. El joven, atraído por la bondad de su jefe, le refirió el asunto que le traía y se atrevió a pedirle apoyo. «Es una desdicha para ese valiente. ¡Dadme la súplica! Apenas lo había hecho, un ruido de espuelas resonó en la escalera, y el general fue a reunirse con sus compañeros. Era la escolta, que se puso inmediatamente en movimiento. Un ligero ruido de botas sonó a poco rato. Era el emperador. Rostov, olvidando su miedo a ser reconocido, avanzó algunos pasos. Alejandro vestía el uniforme del regimiento de Preobrajensky y ostentaba en el pecho una condecoración extranjera, la Legión de Honor, desconocida del joven. Deteniéndose en el centro de la escalera, abarcó con su mirada luminosa todo cuanto lo rodeaba. Al llegar al patio, dirigió algunas frases a sus íntimos y, reconociendo al general de caballería, le llamó con la mano. Toda la escolta retrocedió, empeñándose una larga conferencia entre el general y el soberano. El emperador dio un paso hacia su caballo. La escolta y los curiosos avanzaron adelante y Alejandro, apoyándose en la silla, se volvió de nuevo al general y le dijo con voz vibrante, como si quisiera ser oído por todo el mundo. «Imposible, general, imposible. La ley está por encima de mí». Y montando a caballo, partió al galope, seguido por Nicolás, que se mezcló en la multitud, lleno de entusiasmo. Fin de la sección 88.